El matrimonio, mis valedores, patrimonio exclusivo del hombre con la mujer, o cae dentro de la libertad de dos seres del mismo sexo que deciden unirse con ese vínculo, el matrimonial. Aquí recuerdo lo que afirma el analista al referirse a un tema igual de polémico y azotado por el dogma, el prejuicio y las ideas fijas del inconsciente colectivo. Si no comprendemos que la libertad individual de las personas es algo que ha evolucionado con la humanidad, una idea que hemos creado los humanos para vivir plenamente nuestras vidas, encuentro absurda la discusión sobre el aborto y el matrimonio homosexual, tanto como el heterosexual, digo yo. Ello especialmente por defensores que nada saben de las ciencias. Hasta aquí el analista, o como el cardenal Norberto Rivera, que por amor al homosexual, como lo ha declarado, se atreve a introducirse hasta las más íntimas membranas del conducto rectal para sacar la conclusión de que carece de la lubricación del conducto femenino. ¡Caramba! El tema del aborto, afirma el estudioso, y yo agrego, el tema de la pareja entre personas del mismo sexo, es y debe ser un tema no sobre la vida, sino acerca de la libertad de nuestras mujeres y de la preferencia sexual distinta, digo yo. La libertad de nuestras mujeres, dice, a disponer de sus cuerpos y sus vidas, que son los únicos que poseen y no tendrán otros. Y si como sociedad estamos en vías de aumentar nuestra libertad individual o coartarla, si deseamos una sociedad posible y libre, o seguiremos insistiendo en que nadie es libre, que la libertad es un fantasma. He aquí el dilema, según dice el analista. Pero a propósito, el matrimonio civil, el matrimonio eclesiástico, ¿cuál de los dos es válido? ¿O ninguno? ¿O los dos? En fin, ¿tienen ustedes alguna opinión al respecto? La compañera Isabel Macías está con nosotros y va a proporcionar a todos ustedes las señas telefónicas. Sí, maestro. Y estas son las señas telefónicas para el área metropolitana 55-36-89-89. Lada sin costo 01-800-50-52-688. Oremus, concede primus omnipotens Deus. El matrimonio, caramba. ¿En qué consiste el único matrimonio que admite el clero y que por fundamentar sus opiniones se remite a la Biblia, a la religión y concretamente a una verdad revelada, entre comillas, que a fin de cuentas es un catálogo de doctrinas basadas en el pensamiento mágico? Aquí en la versión del clero, el retrato hablado de lo que debe ser, de lo que es el matrimonio. Oigan esto. Lo que para el católico es el matrimonio. Es la íntima unión y entrega mutua del hombre y la mujer. Dicha relación, caramba, tiene sus raíces en la voluntad original de Dios, quien al crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, les dio la capacidad de amarse y entregarse mutuamente hasta el punto de poder ser una sola carne. El matrimonio, en tanto una institución natural como la unión sagrada que realiza el plan original de Dios para su pareja. Eso es el matrimonio. Caramba, tanto así, pero sigue la expresión del analista católico. Pero además, oigan esto, Cristo elevó esta vocación al amor y la dignidad de sacramento cuando hizo del consentimiento de entrega de los esposos cristianos el símbolo mismo de su propia entrega por todos en la cruz. Miren ustedes, yo estudio la Biblia, he estado cerca de los hechos de los apóstoles, he estado cerca de lo que son Biblia y religión católica. ¿Cómo traemos, pero de las puras orejas, frases, situaciones, para con ellas fundamentar nuestro dicho? El dicho del alto clero católico, por ejemplo, con el solo hecho de que dijo Jesús en la última cena, todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten allá será desatado acá. Pues con eso ya tenemos toda, absolutamente, bueno, tenemos ellos la potestad para perdonar los pecados. Ahora, hizo Dios a la mujer y al hombre. Yo creo en el, no creo en el creacionismo, creo en el evolucionismo, que venimos del antropoide, pero en fin, hizo a la mujer y al hombre, tanto así que al hacerlos consagró el matrimonio que se lleva a cabo en una pobre iglesia, si se trata de pobre gente, o fastuosamente en la catedral, si se trata de políticos de primer nivel, con Norberto Rivera de protagonista. Sigue la versión del clero católico. El compromiso celebrado en el rito se convierte en el estilo de vida de los esposos, que a través de su entrega, de su cotidiana entrega, dice aquí, de su cotidiana entrega y fidelidad, hacen de su amor el lugar donde el cónyuge es amado, servido, escuchado, oigan esto, y atendido como Cristo mismo lo haría. Hijo, pero si los matrimonios de los católicos, usted conoce en la sociedad en donde usted vive, cuántas parejas se rompen, o los mismos católicos casados, pues no siempre viven en paz. Claro, maestro. Sí, conozco, y muchos. ¿Sí? Y se sabotean entre ellos mismos. Pues, ¿no? Así que meter a Cristo, esto me parece una desmesura. Nada más, porque tengo muchísimo material, voy a hacer 2 o 3 programas al respecto, nada más la conclusión del analista católico. Tanto por su donación... y servicio mutuo, como por su misión co-creadora, los esposos, escuchen, son sacramento vivo y permanente del amor de Cristo por la humanidad, y se convierten en ministros de la iglesia doméstica, donde a diario están llamados, junto al pan y la palabra, a partir y compartir la vida de Cristo con su cónyuge, sus hijos y quienes los rodean. Todo esto es el matrimonio del mediocre con su mediocrita, que siempre andan a la greña, que siempre andan divorciándose. Todo esto es el matrimonio a escala de la mirada del alto clero político. No le escuché qué me decía ahora que estábamos fuera del aire. Que así ni dan ganas de casarse, maestro. Debe dar más ganas de contraer matrimonio si ahí está Cristo, si ahí está Dios, si ahí están todos los símbolos de la unión, del Calvario, de la cruz. Válgame. Por lo mismo, oigan esto, totalmente superado para quien ha estudiado la historia de México, así sea de manera superficial. Oigan la versión de la Iglesia en torno a los dos matrimonios, el que instituyó la Iglesia Católica y el que viene de la Carta Magna de 1857, de que crearon los liberales liderados por Benito Juárez. Oigan esto. Los matrimonios entre católicos celebrados en forma civil son nulos, es decir, ante la Iglesia se consideran inexistentes. Estamos asistiendo, estamos viviendo en México en el 1840, unos 10 años antes del plan de Ayutla, todavía bajo el dominio de López Portillo, de López de Santa Anna. O todavía, a lo mejor en el medievo, los matrimonios celebrados en forma civil son nulos, es decir, ante la Iglesia son considerados inexistentes. Los católicos han de acudir a la Iglesia si quieren casarse, de la misma manera que los ciudadanos han de acudir a la legítima autoridad de su nación si quieren otorgar testamento, o han de acudir a la legítima autoridad, el juez, si quieren presentar una querella penal. Y el testamento otorgado ante una autoridad distinta de la prevista es considerado nulo por el Estado, o la querella presentada ante un juez, ante quien no es juez, no produce efectos jurídicos. En ambos casos, el Estado los considera no existentes, aunque el testador exprese verdaderamente su última voluntad o el injuriado aporte las pruebas del delito. Este principio se puede aplicar al matrimonio. La Iglesia considera que el matrimonio celebrado ante autoridad distinta de la prevista, y la prevista son ellos, es nulo, aunque los contrayentes hayan expresado una verdadera voluntad de contraer matrimonio. La obligación de contraer matrimonio en forma canónica, por tanto, se debe enfocar desde el punto de vista de la competencia de la Iglesia. Al decir Iglesia, se supone que es la católica. Ya por antonomasia, Iglesia es la católica. Bueno, la competencia de la Iglesia para los católicos en asuntos de naturaleza espiritual. El derecho canónico considera solteros a ambas personas. Por lo tanto, el divorcio que pudieran obtener no es reconocible por la Iglesia. Ambos siguen solteros ante la Iglesia y ante Dios. Bien dijo aquel analista que los jerarcas de esta Iglesia católica se han erigido en secretarios generales, en secretarios, o sea, los que reciben el secreto de la persona indicada, de la persona de la cual son secretarios. Ellos son los segundos, ellos son los administradores de Dios. Agarran a Dios de las... Bueno, toman a Dios de sus orejitas. Bueno, estoy diciendo tonterías. Entonces, que ambos siguen solteros ante la iglesia y ante Dios, en virtud de la nulidad del matrimonio civil. Por lo tanto, pueden contraer matrimonio canónico. El divorcio civil que eventualmente solicitara la pareja no ofrece obstáculo para el derecho canónico. No es que el derecho canónico reconozca el divorcio en este caso. Simplemente lo que no reconoce es el matrimonio de que trae causa el divorcio. Por eso, si el Estado declara solteros a ambas partes, lo que está haciendo es declarar lo que son. Ciertamente, así considerado, no se altera la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio, de todo matrimonio, incluido el matrimonio civil, en los supuestos en que es válido. Oigan, hasta que la muerte nos separe. ¿Se imaginan ustedes lo que un matrimonio de esa naturaleza pudiera ser? Hasta que la muerte nos separe. Que venga después la rutina y con ella el hastío, y con el hastío el aburrimiento, es lo mismo. El cansancio, el pequeño reconcomio unos con otros, de ahí al odio, el que ya no se soporten. No, pues hasta que la muerte los separe. Pero que lo quiere Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios es exclusivamente de una de las tantísimas religiones que hay en el mundo? En fin. Voy a mutilar, más bien a sintetizar este artículo, porque todo viene directamente a hablar en contra de esa teoría de que el matrimonio civil no es válido, el de ellos, los católicos, la iglesia sí lo es, el matrimonio bendecido por Cristo, y que, ay, lo que es llegar a las altisonancias, lo que suene alto, la grandilocuencia, Dios, Cristo. No, seamos humildes, no es para tanto, pero en fin, Pablo Gómez. Cuando Benito Juárez expidió la ley del matrimonio civil del 23 de junio de 1859, refugiado en Veracruz mientras el amotinado Félix Zuloaga despachaba en Palacio Nacional, la nueva constitución tenía ya casi 2 años de haber entrado en vigor, 16 de septiembre del 57. Pero era difícil alcanzar las libertades prometidas. Una de esas libertades consistía en poder casarse sin someterse a los requisitos eclesiales ni a los costos inherentes. Oigan esto, los costos inherentes. No será por allí por donde quieren la exclusividad los del alto clero. Ni a los costos inherentes, era gratuito el matrimonio. Sigo. Al reconocer que, comillas, todos nacen libres y que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Se cierran. Esto es el artículo primero de la Constitución de 1857, cuya esencia recoge la nuestra del día de hoy, la de 1917. Bueno, desde entonces el Estado estaba obligado a integrar el registro civil para hacer efectiva la libertad de casarse y para que los actos de la autoridad civil surtan ya todos sus efectos legales, esto entre comillas. Para la ley, desde entonces, el matrimonio no es un acto religioso, por más que tal sacramento se encuentre permitido como parte de las libertades que se proclaman. A pesar de las dos guerras que desató contra la República, el clero dejó de ser autoridad sobre, comillas, los principales actos de la vida de los ciudadanos, se cierran. En consecuencia, el matrimonio legal no es asunto suyo. No obstante, varios obispos convocan a manifestaciones para oponerse al proyecto sobre el matrimonio de personas del mismo sexo y, consecuentemente, a las leyes locales ya en vigor sobre el mismo tema. Así que, desde 1857, pasando por 1917, los principales actos de la vida de los ciudadanos dejan de tener la autoridad del clero. El matrimonio ya no es asunto suyo. Sin embargo, sobre todo en este momento, ¿cuál es la autoridad que tiene el alto clero, que tiene el clero en general, sobre los católicos, entre comillas? Es aplastante, es absoluta esa autoridad, una ascendencia bárbara sobre los católicos. Católicos, entre comillas, ya ven que sus actos no los acreditan de católicos, pero en fin, tienen tal autoridad que en este momento, contra la autoridad de Peña, el presidente de México, se impuso la autoridad de Norberto Rivera, y si no, pregúntenle al coordinador del PRI en la Cámara de Senadores, Gamboa Patrón, Emilio, y él dice, no, él dijo oficialmente, la iniciativa presidencial no es en este momento una prioridad. Triunfó Norberto Rivera sobre el titular del Ejecutivo. Así, de nueva cuenta, como antes del liberalismo de Juárez, tiene de aplastante poder el clero católico. Aclara el articulista, nadie exige que el clero católico o cualquier otro admita casar a parejas del mismo sexo. Ese es un asunto exclusivo de las corporaciones eclesiales. Pero si a partir de 1859 el matrimonio legal no es religioso, la separación, divorcio o anulación en consecuencia tampoco, sino exclusivamente civil, ¿cuál es el litigio? Cuando Juárez emitió la ley del matrimonio, el alto clero reaccionario estaba pensando que iba a triunfar el motín militar que había alentado y que financiaba con recursos recaudados para obras piadosas, entre comillas. Para suerte del país, los obispos estaban equivocados. Pero, ¿qué ha pasado para suponer que más de un siglo y medio después, los sucesores de aquellos jerarcas golpistas podrán imponer su designio sobre las leyes del país? Principal no es el clero, sino los políticos reaccionarios, los oportunistas, los electoreros, los pusilánimes. Los Zuluaga de hoy no son pocos ni menos poderosos, al parecer. Aquí cabe pensar en Gamboa Patrón. A pesar de que Peña envió la iniciativa sobre matrimonio de personas del mismo sexo, su partido no está de acuerdo porque tiene miedo a una repercusión electoral y teme romper lanzas con el episcopado. Aunque la reforma al Código Civil Federal no tendría incidencia en la realización de matrimonios, pues casi todos deben efectuarse conforme a los códigos locales, el PRI sabe que su voto a favor lo ubicaría, al menos en este punto, en el campo de las corrientes que promueven mayores libertades. Sería tildado de, comillas, defensor de homosexuales y lesbianas. ¡Horror! Es cierto, don Pablo Gómez, antes el clero era autoridad, tenía facultades legales para decidir y resolver sobre asuntos relacionados con las personas, desde el nacimiento de éstas hasta su muerte. Esto no va a regresar por más reaccionarios que sean los arzobispos mexicanos y sus voceros. Lo de hoy es la pretendida validez de principios tendientes a negar las nuevas libertades. Una de ellas es el matrimonio entre personas del mismo sexo. El Estado laico sufre en la medida en que es arrastrado a una moral que tiene su base en principios religiosos. Cuando el país se atrevió a proclamar la separación del Estado y la Iglesia a partir de la Constitución de 1857 y la Ley del 4 de diciembre de 1860, se produjeron sendos acontecimientos en el primer caso, comillas, ninguna corporación civil y eclesiástica tendrá capacidad para adquirir bienes raíces. Bienes raíces que no sean destinados inmediata y directamente al servicio y objeto de la institución, que fue base para la desamortización. La conclusión. Todos somos libres para contraer el matrimonio. El derecho consiste en decidir sobre uno mismo y convenir con otros y con otras. Si se proclama por ley que todos pueden asumir esa clase de decisiones en libertad, las parejas del mismo sexo tienen igual derecho que las de sexo distinto para convenir su unión formal y pública. Nadie puede ser discriminado con motivo de sus preferencias sexuales, dice el artículo primero de la Constitución vigente. No es el clero, sino el PRI, el que tiene en sus manos el punto por ahora. Y el PRI ya decidió, se arrugó, más bien a lo convenenciero dijo: prefiero estar entre Dios y el diablo, prefiero estar con el diablo de Sotana que con el diablo de Los Pinos. Y así ellos en paz. Lástima de todos nosotros, lástima de la libertad de la moral personal y colectiva, lástima de las preferencias sexuales, en fin. Otra versión del alto clero católico acerca del matrimonio. Caramba, hasta que he estado leyendo, estudiando esto, me doy cuenta de que caramba, qué sacramento más importante es el matrimonio. Con razón, cuando yo me iba a casar me temblaban las piernas, ya era una corazonada, pero eso sí, por el puro civil, o sea que solterito me voy hasta la capital. Bueno, según el alto clero católico, el matrimonio fue instituido por Dios. Pero ¿quién tiene la autoridad para decirlo? Yo leo la Biblia. Bueno, creó a Adán y a Eva y que la serpiente y todo lo demás. Fromm dice ese acto de desobediencia de la famosa el fruto del árbol de la del conocimiento del bien y del mal. Esa desobediencia nos hizo crecer, nos hizo ser humanos. Pero en fin, yo creo en el evolucionismo. Me platicaba yo con Darwin hace unos días, lo invité a cenar, andaba muerto de hambre, pobre, y pues platicábamos sobre eso, sobre lo que es el evolucionismo, y le digo, ¿qué le parece que Adán de una costilla, Eva de una costilla de Adán, o según dicen algunos, la costilla era de Eva cuando Adán, en fin? Entonces, si según Fromm, es una benefactora la serpiente, ya dejen de ser escuincles, conozcan la ley, la ley de los contrastes, si conozcan que si beben hermosamente agua, o una cerveza si son de por acá, antes tuvieron sed, si descansan hermosamente es porque antes estuvieron cansados. Esa ley de los contrastes les va a dar la pequeña dosis de felicidad que tiene el humano. Ya dejen de ser criaturas, coman del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En fin, todo tiene sus símbolos. Hay que extraer esos símbolos. Yo, en el libro más grande, junto con el de Sófocles, de Esquilo, de Eurípides, el libro de Job, veo lo siguiente. Cuando Dios, en medio de un torbellino, se enfrenta a Job, porque la pregunta de Job era, ¿por qué, si yo no te he hecho mal, tú me haces a mí tanto perjuicio? ¿Por qué? ¿Que no eres justo? En medio del torbellino habla Dios y le dice, a ver, ¿tú hiciste el cosmos? No. ¿Tú hiciste todos los frutos de la tierra? ¿Hiciste que la tierra diera estos frutos? El Leviatán, el Behemot, los monstruos mayores, ¿los creaste tú o los creé yo? Allí, lástima que yo no estaba aconsejando a Job. Job le hubiera dicho, todo lo hiciste tú, nada más que mi pregunta sigue siendo válida y no me la contestas. ¿Por qué, en una serie de apuestas absurdas, tú con Satán, me desgraciaste mi vida, mataste mis hijos, mi herencia, en fin, todo mi capital? Tú hiciste todo, Señor Jehová, pero mi pregunta sigue siendo válida, es la que quiero que me contestes. ¿Por qué, si yo no te hice daño, por qué me lo haces tú? ¿Eres justo, no es así? Esa es la única pregunta. No me abrumes con que tú hiciste todo lo demás, incluyéndome a mí, incluyéndome a la tal de mi esposa, que me salió mala y me dijo, sigues creyendo en Dios y demás, pues sigue creyendo y púdrete, yo me voy. Dice Job, no más que no sea con el valedor, que no sea tan triste, tan lóbrega tu suerte. Bueno, en fin. Entonces, esto de que Dios Es muy fácil invocarlo. Es muy fácil decir esto, el matrimonio, ahora sí sigo leyendo, el matrimonio fue instituido por Dios cuando creó el hombre, creó al hombre y a la mujer. Para los cristianos, Jesucristo lo elevó a la dignidad de sacramento. ¿Cuándo? Un sacramento que da a los esposos una gracia especial. Yo no la he visto y convivo con tantos matrimonios. Una gracia especial para ser fieles uno al otro. Fieles uno al otro. ¿Me escucha, don? Oiga, señora. Ya, no voy a decir nombres. Para ser fieles uno al otro y sacrificarse en la vida matrimonial y familiar, ya que el matrimonio cristiano es una auténtica vocación sobrenatural. El matrimonio es el sacramento que santifica la unión indisoluble, válgame, entre un hombre y una mujer cristianos. Un momento, cristianos es una categoría en la que yo creo totalmente. El cristiano es el que con sus obras ama a su Dios por medio de amar a los semejantes. Eso es humanismo. Y yo no hablo mal de ninguna religión, de ninguna. Simplemente hay algunos ministros que se arrogan, ministros de cualquier religión, se arrogan derechos que no tienen, pero si invocan a su Dios, ya tienen derecho a lo que sea. No, en eso no estoy de acuerdo. Pero las religiones, para mí, intocadas. Entonces, el matrimonio es el sacramento que santifica la unión indisoluble entre un hombre y una mujer cristianos y les concede la gracia para cumplir fielmente sus deberes de esposos y padres. Yo estoy inscrito en una sociedad de católicos, de matrimonios católicos, y yo pregunto a los presentes, ¿qué hay de los valores? ¿Qué hay de los principios? ¿Qué hay de todo lo que supone ser verdadero católico? En esta sociedad hay esos valores, esos principios, porque la mayoría son matrimonios católicos. No, se habla bonito, pero la realidad es otra. Entonces, las propiedades esenciales del matrimonio son unidad, indisolubilidad y apertura a la fecundidad. Apertura a la fecundidad. Entonces, cuando se quiere tener un hijo, una vez se abre a la fecundidad. El resto del tiempo, castidad. Válgame. ¿Qué pecado comete el cristiano que viviendo su consorte se une con otra persona? Comete grave pecado de adulterio. Conste, aquí ya dice el cristiano, y yo hago una diferencia total entre cristiano y católico. El católico puede ser cristiano, el cristiano puede ser católico, pero hay que distinguir. El cristiano lo es únicamente por sus acciones. El católico, bueno, pues ustedes que me escuchan son católicos. ¿Y cuáles son sus acciones? ¿A qué altura tienen a nivel de humanismo sus acciones? Entonces, ya más preguntas, más respuestas y en este cuestionario. Y finalmente, ¿cómo debe recibirse el sacramento del matrimonio? El sacramento del matrimonio debe recibirse en estado de gracia y con la debida preparación. Por ello, se le recomienda a los contrayentes confesarse antes. Bueno, pues, pero luego vienen esas acusaciones de que sí, pues no ponen el buen ejemplo los sacerdotes, en fin, pero aquí uno de los, a ver quién fue, voy a dejar todo mi material, pues una hora no me sirve casi de nada, y me aboco al final en lo, acerca de lo que dijo hace algunos ayeres José Ulises Macías, arzobispo de Hermosillo, Sonora. Dijo, sí, hay curas pederastas en México, sí, no somos ángeles, aunque hombres de Dios, también somos hombres, y muy hombres. Por eso nuestros fieles nos aceptan, porque nos ven muy hombres, mis valedores. ¿Se dan ustedes cuenta por esto que acabo de decir ante ustedes? Todo esto es la simulación, todo esto es el tartufismo, todo esto es México. Pero nosotros en tanto que, nosotros nomás mirando, nosotros nomás renegando, nosotros nomás creyendo en los medios de acondicionamiento social, casi todos, y contribuyendo, cuántos adverbios, cuántos gerundios, contribuyendo al linchamiento feroz contra los maestros de la coordinadora, una vez más, para que no lo olvidemos. Hay violencia causa y violencia efecto. La violencia causa la creó el Estado. La violencia efecto, la de los que respondieron, los contestatarios, los maestros de la coordinadora. ¿Están haciendo mal? Sí. ¿Están siendo violentos? Sí. Ellos comenzaron el problema, no, pero somos tan débiles en cuanto masas que yo recibo aquí y también en otros sitios las quejas de los contertulios, las quejas de los radioescuchas. Es que esos maestros caen redonditos. ¿Por qué creen ustedes que los voceros de Televisa, TV Azteca, Radio Comercial, periódicos en menor escala, son multimillonarios estos voceros? No todos, pero los más importantes. Tienen dinero a pasto, porque es la venta de la conciencia. Y miren qué fácilmente convencen a los que se sientan a dos nalgas frente a la tele a ver las noticias y a estar bien informados. Caramba, qué mal nos tratan, pero nosotros, en la pura ignorancia, ya nos tomaron la medida, ya nos faltaron al respeto. Nosotros, diciendo, reproduciendo todas las tesis de estos dinerosos voceros del sistema de poder, que fácilmente nos vencen. Por eso digo, y nosotros, todo esto es México, todo esto es Norberto Rivera, es el obispo emérito de Guadalajara, José Sandoval Íñiguez, son Aguiar, ¿cómo se llama este otro? Bueno, son ellos, es el alto clero. Es el sistema de poder y sus voceros, desde la tele, para ser concretos, y desde la radio, nos están manipulando, enajenando. Y nosotros, pensando con cabeza ajena, decimos, no, esos maestros de la gente. Última vez por hoy, violencia causa, violencia efecto. Todo esto se lo debo a mi maestro. ¿A cuánto le debo? Que ha abierto la mente de uno tratando de abrir uno la mente de los demás. Violencia causa la del Estado. Violencia efecto, la de los perjudicados, los maestros de la coordinadora. También del sindicato, pero los del sindicato están perfectamente anulados en su voluntad por cosa de un Juan Díaz, que además se le agrega de la Torre, que es el heredero del puesto que le dejó Elvester, antes de irse al reclusorio de mujeres, ¿cuál es el reclusorio donde está Elvester? El de mujeres. No recuerdo, maestro. Pero ahí está. Bueno, de tal manera estamos manipulados que por allí lo dijo un articulista y aquí en un mensaje lo dijo un radioescucha. Elba Esther regresa. Imaginen. Bueno, es porque nos falta teoría política, cultura política. Todos hablamos de política como hablamos de fútbol. Y hablamos de fútbol sin haberle dado nunca una patada a un balón. Y hablamos de política, sin darle en ninguna ocasión una patada a los voceros de la política. Hablamos de lo que no sabemos. Renegamos para conocer nuestra realidad hoy. Cómo la realidad del país, desde que lo es, desde hace tanto tiempo, para conocerlo, está nuestro taller de teoría política. Ahora estamos viendo esa confrontación dificultosa que comenzó entre México y Estados Unidos, y ahora es absorción de México por los Estados Unidos. Esto estamos viendo ahora. Sábados, 11 a 13 horas, en el Juglar, Centro Cultural El Juglar, situado en Manuel M. Ponce, 233, Colonia Guadalupeín. Ahí mismo, todos los domingos, taller de lectura. Con ello, es de 1 a 2 y fracción de la tarde. Con eso estamos saliendo de este horroroso subdesarrollo, de esta terrible mediocridad que nos rodea. Por todas partes se necesita tener sensibilidad, adquirir sensibilidad para decir, caramba, qué ambiente de mediocridad este que me rodea, e ir saliendo de ello. Taller de lecturas en los domingos, como taller de teoría política los sábados. Y aquí los mensajes de ustedes. Me dice Gilberto Escobedo, ¿por qué hace tanto énfasis en el matrimonio homosexual? Necesitan los homosexuales mucho, necesitan los homosexuales mucho reconocimiento de la iglesia. Hay algunos que tiene ahí. Ladislao Méndez Jiménez, el tema que toca es irrelevante. ¿Por qué no habla de Peña, que va a dar el informe? Un formato que nunca se había dado y nadie le hace cuentas a su presidente. Así que el tema que toco es irrelevante. ¿Quién te lo dijo, nene? Miren, aquí tienen, cuando no se aporta pruebas. Imagínense que yo le digo a alguien que me escribe algo como esto. Usted es un ladrón. ¿Por qué mejor no se corrige, se acerca a la iglesia, si es soltero se casa por la iglesia? Él dirá, ¿en qué te basas para decir que soy ladrón? Así yo le digo, señor, ¿en qué se basa para decir que es irrelevante? Sí. Lourdes Jauregui. ¿Cómo? Jauregui. Sí. ¿No sabe usted que Norberto Rivera tiene amarrados a todos los picudos de México en cuanto al matrimonio gay? Pues no lo entiendo bien. Le dice Agustín Mondragón, el matrimonio que vale aquí en la tierra es el que se apega al Estado de Derecho y a las leyes que lo rigen. Perfecto. Por ende, el matrimonio religioso es un simple ritual que no tiene ningún valor social, moral y humano, porque cada religión lo maneja a sus propios intereses. De acuerdo. Y luego dice, de acuerdo a la Biblia, si la Virgen María tuvo un hijo sin haberse casado con un padre, esto nos da a entender que no existe el matrimonio religioso, ya que este hecho es el que da forma a la actual religión católica. Aquí está usted, me hizo recordar usted a Marta Sahagún, que cuando su matrimonio fue anulado, los hijos que ya tenía de un matrimonio con Manuel Uribiesca, ¿quedaron sin madre o quedaron naturales? Aunque a estas alturas ya no hay división ninguna entre un hijo legítimo y uno natural. Todos son hijos de sus padres, incluyendo los adoptados. Y más adelante, dice Agustín Mondragón, los caprichos del alto clero político no son por amor a la humanidad, sino para demostrar el poder que tienen los potentados del alto clero político. Así es, por eso no dije aquí cuándo van a reunirse, para no hacerles propaganda, porque van a mostrar el músculo, lo fuerte que son en México. Esto ya lo sabemos. Marcelo López, estoy de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo. Mencera tiene derecho a casarse también. En un momento, yo creo que... está pegando el Mencera. Yo lo dije y empieza a... El Mencera... Hoy, no es su culpa, pero las maratones, esta ciudad resiste todo. Yo no sé a qué hora voy a dar voy a dar en el taller de lectura. Si donde quiera hay un caos para llegar aquí, hubieran ustedes visto. Ahora, para salir de aquí, ya me imagino. Luis López, en los años de paliques y cabeceos, usted era muy irónico y muy burlón. Eso estaba bien, pero ahora se ha vuelto muy tibio. ¿Por qué no atacar a la religión católica que tanto daño real ha hecho y sigue haciendo? La religión a mí no me ha hecho ni veo que hace daño a nadie. La religión, sino quienes la manejan. Y dice, ¿por qué tenemos que ser tan tolerantes con ella? Si ella nunca lo ha sido con nosotros, los de la sociedad. ¿O será que usted ya no es socialista? Me dice Luis López que soy muy tibio. Mire, un poquito más allá de tibio. Estoy sudando. Juan Gómez, la Iglesia Católica está llena de curas hipócritas, degenerados, depravados, pero los católicos que van a misa están iguales. Son... y... Ignorantes y corruptos. Bueno, pero son acusaciones que no se fundamentan. Norberto Sandoval, cuando se trata de niños, a los jerarcas católicos no les importa la falta de lubricación de las membranas. Dicen que las escuelas de los millonarios de Cristo son vetas de abuso para estos degenerados. El celibato es lo más antinatural. Lo instituyó Gregorio VII, no recuerdo exactamente la fecha. Antes no tenía el sacerdote que ser célibe, pero se dice, y no me consta, que para que las grandes fortunas no se desperdigaran a la esposa en este caso. En fin, en eso no me meto porque no tengo pruebas. Luis Roldán, en un periódico se publica que el alto clero no asistirá al informe de gobierno. ¿Sabe usted si el clero cambió de opinión, si también se reunirá en privado con Peña Nieto? No tengo la menor idea. Por lo pronto estaba yo leyendo este otro mensaje. Bueno, pues ahí va Esperanza García. Aviso a los vecinos de las colonias Industrial, Guadalupe, Insurgentes y aledaños a Insurgentes Norte, que se pretende talar para la construcción de un viaducto elevado de cuota. Necesitamos organizarnos para proteger los árboles, dice Esperanza García. Y otro de Esperanza García, aviso. ¿Qué pasó? ¿Son dos? Sí, bueno, es lo mismo. Y ahora Miguel Flores, el clero católico, sigue de embustero e hipócrita, impusieron a sus curitas de celibato y la abstinencia, pero resultó mentira. En todos los países católicos siguen ahí los curas pederastas. Norberto Rivera ha protegido a curas pederastas, uno de ellos a su sobrino Aguilar. Se llama Nicolás Aguilar. Ahora otra cosa, pero Miguel Flores, tiene usted que reconocer conmigo que cuando estos sacerdotes hicieron sus votos, los tres famosos, de castidad, obediencia y pobreza, Norberto Rivera se ha ceñido al voto con una absoluta fidelidad. Es un hombre que de quincena a quincena pues tiene que andar pidiendo prestado, alguna vez Slim, alguna vez... Son pobres. Entró, les digo, a Guiarretes, a Tlalnepantla, cuando lo hicieron jerarca de por allá, en un BMW. Y hasta hace unos años, ya debe haber cambiado, Norberto Rivera se transportaba de un lado a otro en un Mercedes-Benz 500, yo no sé qué sea eso, pero blanco. Blanco, porque es el símbolo de castidad, de pureza, de candor. En ese vehículo, antes y después, guaruras, quiero decir guaruras de la guarda, para sus visitas sociales, donde los dinerosos lo esperaban, lo esperan, porque ese es el ambiente en que se mueve Norberto Rivera. Cuauhtémoc Rodríguez, maestro, ya no estamos en la mediocridad, estamos haciendo el círculo de lectura gratuitos, estamos dando pláticas en los parques mientras caminamos, no consumimos productos gringos. Permítame que no dé el número telefónico, pues este es un poco riesgoso. De todas maneras, miren, ya no puedo decir. Entonces, muy rápido, las autoridades ponen su huevito, me refiero, hacen mucha bulla diciendo campaña para el libro. Esa es pura mentira, para la lectura, pura mentira. Vayan ustedes al taller de lectura, esa es una realidad. Y para mí fue todo por hoy. Agradecemos su valimiento a Crescencio Suárez en los controles, a Juan Carlos Osornio en continuidad. En los teléfonos apoyaron Cuitláhuac Acuña, Daniel Cruz. Recuerden que hoy domingo ustedes están invitados a la 1:00 p.m. en el taller de lectura. El maestro Mojarro e Isabel Macías los estaremos esperando. Y mis valedores, cuando algunos de ustedes ya lo noten, sabrán que están saliendo de la mediocridad. Cuando noten lo mediocre de gente que tienen en derredor, mis valedores, a salir de esta mediocridad. ¡Ánimo! Vos tenés la paz.